La semana pasada aprendimos que Jesús es el gran maestro. Ahora aprenderemos juntos cómo Él trataba a sus alumnos y qué enseñanzas nos dejó. Aquí comienza tu programa, Código Abierto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Abierto, un programa semanal en el cual estudiamos la palabra de Dios desde una perspectiva joven. Durante todo este trimestre estamos estudiando lecciones referentes a la educación y hoy estaremos viendo la continuación del anterior programa que estuvimos tratando de Jesús como el maestro. Hoy estaremos viendo cuáles fueron esas lecciones que el maestro nos dejó y cómo se aplican a nuestra vida. Quiero darte la bienvenida una vez más y recordarte que puedes entrar a nuestra página para ver nuestros episodios anteriores. ntplay.com es la página donde puedes ingresar a ver televisión en vivo, pero también todos los programas que ya hemos producido. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y tenemos aquí a Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Código Abierto. Pastor Rolly, un gusto estar en el programa, contento poder participar de esta charla, del repaso de la lección y un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo. Rodrigo, es tu primera vez en Código Abierto. Primera vez. Está debutando. Que tengo el privilegio de estar en el programa y así que contento, feliz. Excelente. También tenemos a Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Abierto. Primera vez también, no, mentira. No, ya te hemos visto por acá. Volver más bien al Código Abierto y siempre es lindo compartir con ustedes. Así es. Hablando un poco acerca de la educación adventista, que es lo que estamos hablando durante toda esta temporada, ustedes forman parte de eso, ¿no? Están trabajando intensamente allí, Ariel con el tema del marketing, y quiero hablar un poco acerca de eso. ¿Cuál es la imagen que se pretende dar desde tu área de la educación adventista para la sociedad? Bueno, no solo desde nuestra área, ¿no? Sino como División Sudamericana y en el mundo entero la educación adventista es una. Tenemos inicial, primaria, secundaria, universitaria y dentro de la universidad tenemos también posgrado, ¿verdad? Entonces, sí. Nuestros estudiantes pueden hacer desde el pre-kinder con nosotros hasta la maestría. Esa es una primera cosa que nosotros tratamos de resaltar. Pero la más importante y la que nos diferencia de absolutamente todos los sistemas o complejos educativos conglomerados educativos que hay en el mercado es que nosotros proponemos una educación con valores, pero valores distintos. No los valores que normalmente propone la sociedad, ¿verdad? Sino los valores que realmente aceptamos como cristianos y basamos en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos diferencia como educación adventista en todos nuestros niveles. Esa formación distinta y diferenciada, esos valores reales que tratamos de transmitir e integrar. Hay un término muy lindo que se llama integrar la fe en la enseñanza, ¿verdad? Enseñar. Correcto. Qué sé yo, álgebra y encontrarla aplicada en la Biblia, enseñar teología, enseñar a los niños del kinder, de pre-kinder, de primaria, de secundaria, en las universidades adventistas, integrar nuestra fe en la enseñanza, que todos los conceptos educativos estén basados y encuentren un ejemplo en la palabra de Dios, que al final es la base de todo, ¿verdad? ¿Qué proyectos hacen o cuáles son las estrategias que se utilizan para tal vez quitar ciertos preconceptos de la sociedad, ¿no? Ah, no, es una universidad adventista, entonces allí solamente enseñan la Biblia. Ah, las universidades adventistas o los colegios son caros. ¿Cómo se quitan esos preconceptos? Bueno, básicamente es haciendo un trabajo social, un trabajo de comunicación fuerte, intenso. Una muy buena decisión que ha tomado nuestra división es justamente integrar en una sola marca, la marca de la educación adventista, que ahora es la misma para todos. Es para universidades, es para colegios. Interesante. Y donde se vea, vamos a identificarnos como una sola institución. Y esa institución va a tener solidez respaldada por estos valores. Y bueno, es trabajar con la gente, ¿verdad? Que nos distingan por ser buenos, claro que sí, pero que también nos distingan por la calidad académica que entregamos en nuestras aulas, sea en colegios o en las universidades. En el colegio, en el caso tuyo, Rodrigo, que estás como capellán, ¿Cómo se lleva a la práctica eso, ¿no? De trabajar en los padres, en los alumnos, para que la visión de la educación adventista sea positiva? Mira, ante todo, saludar a todos nuestros estudiantes de la red educativa en Sudamérica, en Bolivia. Realmente el trabajo que se hace de las visitaciones a cada uno de los hogares, el cariño que se le demuestra a cada uno de sus estudiantes, deja una marca, una huella importante. Vemos la transformación de estudiantes, un cambio radical de carácter. Entonces, vemos familias restauradas, familias que han conocido la iglesia en un en el Colegio Adventista de Bolivia. Entonces, ¿Cómo aporta el hecho de tener un capellán en un colegio? Realmente es esencial, yo diría, porque la educación es... La educación adventista, la base es la espiritualidad. Si bien tenemos un crecimiento de una persona de forma holística e íntegra, la parte física, mental, espiritual, entonces realmente el capellán o el profesor de Biblia está dentro de las clases y ahí también promoviendo actividades extracurriculares como semanas de oración, visitación, y los estudiantes quedan contentos, felices. Qué importante es para un padre, por ejemplo, recibir una visita del colegio, ¿no? Del pastor o de algún docente que llegue hasta su casa. Es una de las cosas que distingue la educación adventista. Pastor Rolly, déjame decirte que esto marca la diferencia en nuestros colegios adventistas, porque recuerdo en una ocasión estaba visitando uno de los padres de familia, decía que ningún profesor vino a visitarme a casa. Uh-huh. Realmente, Ariel, te comento, es una experiencia compartir fuera del aula con cada uno de los estudiantes y las familias. Estas cosas son las que hacen diferente la educación cristiana. Y si estás buscando un colegio para tus hijos el próximo año, quiero recomendarte que ingreses a nuestra página educacionadventista.com. Allí vas a poder encontrar cuál es el colegio más cercano a tu zona. Y también quiero invitarte a conocer una iglesia adventista ingresando a nuestro sitio encuentreunaiglesia.com. Allí también podrás encontrar cuál es el templo, cuál es la iglesia más cercana a tu casa. Bueno, vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Querido Padre, te damos gracias por este estudio que vamos a tener y pedimos tu dirección y también la presencia de tu Espíritu Santo para entender y aplicar las verdades que hoy aprenderemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Eber, quiero invitarlo para que usted nos pueda brindar el marco temático de este tema. ¿Cómo están, amigos? Los saludamos con el cariño de siempre desde acá, la Universidad Adventista de Bolivia. Estamos comprometidos no solamente con la educación, sino también con la transmisión de lo que significa la educación cristiana. Para el programa de hoy tendremos más enseñanzas de Jesús. Estamos aquí profundizando y ustedes también recibirán mayor información cuando volvamos con Rolly y nuestros invitados. A lo largo de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos encontrar lecciones de vida que tienen que ver con distintas situaciones por las que atravesaron los protagonistas de los relatos bíblicos y sus diferentes reacciones. Y obviamente, la forma como Dios trató con ellos. Por ejemplo, Adán y Eva. Ellos fueron confrontados con sus acciones. Lo mismo que Jacob, quien tuvo que huir como resultado de sus acciones. Jesús también, durante su vida en esta tierra, él tuvo varios encuentros, muchos encuentros. Varios de ellos están registrados en los evangelios. ¿Y qué mostró? Mostró el interés que Dios tiene en las personas, en el crecimiento y en el desarrollo integral de los hombres y mujeres. Y ellos pudieron aprender lecciones de vida al interactuar con el Salvador del mundo. Nosotros, de la misma manera, podemos aprender grandes lecciones al acercarnos a Jesús, que es la fuente de toda verdadera enseñanza. En otras palabras, Jesús nos enseñó el camino, sus enseñanzas. Nos mostró el camino, su ejemplo. E hizo un camino, su muerte y su resurrección, para que podamos aprender los valores de la escuela del cielo. Jesús es maestro, es ejemplo y salvador, todo al mismo tiempo. Un maestro, por lo general, debe exponer el error para que el estudiante pueda notar la diferencia, en, por decir, en una práctica de matemáticas. tiene que exponer si el estudiante se ha equivocado, sino mantendrá para siempre ese error. Y eso es necesario. Jesús, en cambio, va más allá que eso. No solo expone el pecado, lo conquista. Para profundizar este tema, ya volvemos con Rolly y nuestros invitados allí en estudios. Muchas gracias, Pastor Eber, por esa importante información. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema, que está realmente fascinante. Vamos a continuar aprendiendo las lecciones que el Maestro de Maestros Jesús nos dejó. Y una de las que encontramos ya en el Jardín del Edén está relacionada con el tema de la disciplina. Algunos incluso lo quieren llamar como castigo. Nosotros encontramos que Dios le dio algunas órdenes a Adán y Eva. Y una de ellas fue que no coman del árbol de la o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos lo hicieron. Y producto de eso entró la muerte, entró el pecado y fueron expulsados del jardín del Edén. Algunos dicen que el castigo que Dios les dio es demasiado drástico por comer una sola fruta. O sea, por comer una fruta, toda la humanidad tuvo que pagar el precio de esa fruta. ¿Qué piensan ustedes? En sí, el castigo no estaba tanto por comer el fruto. En sí, el castigo estaba por el acto de la desobediencia y la rebeldía que Adán y Eva estaban demostrando al comer el fruto. Por ejemplo, yo recuerdo y hago una comparación. Un día salí de casa, y a mí me gusta el fútbol, salí de casa sin permiso, sin avisarle a papá ni a mamá. Pero llegando recibe una regañada y un castigo. Pero papá me explicó y mamá me explicó que el acto de ir a jugar no estaba mal, sino ser el castigo de porque había desobedecido, no les había hecho caso. Entonces hago esta comparación entre Adán y Eva. El acto era de desobedecer lo que Dios había mandado. Ustedes tienen unas palabras en sus ahí junto a ustedes, por favor, si las pueden mostrar. Ahí tengo la palabra. Ejemplo. ¿Y Ariel? Constancia. Ok. Ariel, para ti, ¿qué significa esta palabra? Constancia es ser perseverante, es no rendirse, no darse por vencido, continuar, seguir adelante, sin parar. Ariel, ¿para ti qué es perseverancia? No. Ejemplo. Ejemplo. Ejemplo es un modelo, una imagen a seguir o a imitar. En todo caso, si es que nosotros admiramos a alguien, queremos adquirir los mismos gestos, las mismas palabras. Entonces, ¿cómo unimos, Ariel, esas dos palabras? Ejemplo y constancia. Educación adventista. Lo que pasa es que si nosotros vemos lo que somos como institución, no solo la educación adventista, sino todo lo que hacemos como iglesia es seguir a una persona, seguir a Jesús, ¿verdad? Y para mí, Él es el ejemplo. Es la persona que une no solo este, sino todos los conceptos. Estamos hablando ahorita de la transgresión, ¿verdad? No sí. Se trata de una manzana, se trata del acto, del hecho, de querer alcanzar la sabiduría de una forma inadecuada, que es lo que le estaba diciendo. El trasfondo, ¿no? Exactamente. Y ahí necesitamos nosotros dar una respuesta social, ¿verdad? ¿Y cómo unimos esto? ¿Cómo entendemos este concepto? A través de Jesús. Estamos aprendiendo las lecciones de Jesús. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vernos cristianos, tenemos que hablar como Jesús, tenemos que pensar como Jesús, tenemos que sentir como Jesús, tenemos que actuar como Jesús. Y para mí ahí está el mejor ejemplo de constancia. Tenemos que ser un ejemplo constante mirando siempre a Jesús. Ahora, el tema no era la fruta, habíamos dicho. ¿Cómo eso lo aplicamos a nuestro tiempo? Te digo por qué, y de seguro ustedes han escuchado estos casos con jóvenes y con adolescentes que dicen, pero pastor, ¿no? ¿Qué es un cigarro? ¿Qué es esta película? ¿No? Ni que fuera para tanto. ¿Cómo aplicamos esto? Yo había marcado en el estudio el versículo 5, dice, cuando dice en Génesis 3, ¿verdad? Sí. que podrían hacer, ser conocedores del bien y del mal. Ahí está el gran conflicto expresado aquí, ¿verdad? Y está en el Génesis y a lo largo de la historia hasta el Apocalipsis. Podemos hacernos conocedores del bien y del mal. Ellos tenían, Adán y Eva tenían una visión distinta, pura, santa, pero la serpiente les ofrece, ¿verdad? Pero vas a ser como Dios, vas a aprender. Y lo que aprenden ellos, lo que es bueno y lo que es malo. El versículo 6 dice, pues, que era deseable la sabiduría, ¿verdad? Una cosa realmente admirable, llamaba la atención. Y a mí lo que me gusta es cuando ellos se dan cuenta, al final de cuentas, ¿qué es lo que hacen? Entender al verse desnudos y cuando Jesús les dice, ¿dónde estás? No es el haber comido la manzana, no es dónde estabas en ese momento, ¿verdad? Escondido detrás de las plantas o lo que fuera, sino que ellos estaban en una situación en la que a partir de ahí comprenden el gran conflicto, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es puro. Y a partir de ahí es que todas las etapas, todas las edades y todas las personas nos vemos en la misma situación. ¿Verdad? Fue en el Edén, es en nuestros días y será hasta el final del conflicto. Somos conscientes del bien y del mal. ¿Cuál es la enseñanza que les da Jesús? Porque estábamos hablando de Jesús como maestro. ¿Cuál es la enseñanza que les deja al, por ejemplo, hacerles esa pregunta, ¿dónde estás?, al expulsarlos del jardín del Edén, ¿qué lecciones les deja a los primeros padres? Pastor Rolly, es interesante cómo Dios utiliza preguntas reflexivas. Como Ariel dijo, Dios sabía dónde estaba Adán en el momento exacto, en el momento estaban detrás del árbol, escondidos. ¿Pero por qué hizo esta pregunta? Es que quería hacer entender a Adán y a Eva, ¿en qué condición pecaminosa están? Esta pregunta también hoy nos hace a cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos? Estás, Rodrigo? ¿Dónde estás? Es así que esa... Y mismo en el Nuevo Testamento Jesús suelta maneras pedagógicas, como podemos decir, como docentes, utilizó estas preguntas de reflexión. ¿Dónde estás? No es que no sabía, ¿no? Sino sabía. Después de la pausa vamos a estar viendo la profundidad de esta palabra y por qué hoy es necesario que las personas también se hagan esta pregunta y se la puedan responder. Vamos a irnos a los consejos que tenemos para ustedes y después continuaremos con este tema tan interesante en nuestro programa Código Abierto. Querido amigo, hoy te quiero presentar un regalo que La Nuevo Tiempo tiene de manera muy especial para ti. Esta revista se llama Verdades para el Tiempo del Fin y te ayudará a entender lo que la Biblia dice sobre los tiempos finales de nuestra historia. Tenemos temas como lo que es los brazos abiertos de nuestro Dios. También estudiarás un poco más sobre las bendiciones sin medida. Y también sobre la cruz en el desierto. Esta revista será una gran bendición en tu vida espiritual y en la de tu familia. Y la puedes adquirir gratuitamente si te pones en contacto con el número +55 12 98 100 14 60 o las páginas de abb.st/estudiarlabiblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, desarrollando un tema muy interesante, las enseñanzas que Jesús nos dejó como maestro. Y estamos viendo las lecciones que Jesús nos dejó en el Jardín del Edén, porque vimos de que no es que Jesús fue drástico al castigarlos por haber comido una fruta, sino el trasfondo, las decisiones que lo llevaron o la actitud que llevó a tomar esas decisiones. Sin embargo, estábamos viendo también la pregunta que Dios le hace a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Y Dios sabía dónde estaban. Pero ¿por qué era importante que ellos respondan esta pregunta? Pastor, como dije en un inicio, Jesús utilizaba métodos para enseñar a las personas. Y este es un método de reflexión, de pregunta, de reflexión que utilizaba. Y es así que Dios hace esta pregunta: ¿dónde estás? Uh-huh. Describiendo la condición de las personas. En el Antiguo Testamento podemos ver el pecado que David tenía. Él se daba cuenta, o sea, él no se daba cuenta de las acciones que había hecho. Entonces manda al profeta Natán y Natán le cuenta una historia y ahí recién reflexiona. Es por eso que en Salmos 51, versículo 3 dice: porque reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Aparte que yo entiendo esto y me ha gustado del estudio, sí, que es como que nos coloca a nosotros cuando nos pregunta a nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás Rolly? ¿Dónde estás Rodrigo? ¿Dónde estás? Nos coloca en el conflicto entre el bien y el mal y cada uno puede hacer su propia escala de valores, ¿verdad? En el caso de Adán, por ejemplo, era la obediencia versus la desobediencia. Y al final para todos es lo mismo, ¿no es así? Pero cada uno de nosotros tiene la misma situación que Adán, que Eva y que cada uno de los David y todos los ejemplos que encontramos en la Biblia. Nosotros también tenemos este conflicto de valores, este conflicto espiritual, y ahí está la pregunta: ¿dónde estás tú? Y lo que Dios quiere a través de esta enseñanza es que nosotros podamos descubrir que si bien por nuestro lado está la desobediencia, por el lado de Él está la gracia. Está la justicia, pero está la gracia a mi alcance. Y solo en Jesucristo, que es el centro de la educación cristiana, nosotros podemos realmente satisfacer esa justicia. Bueno, no nosotros, ¿no? Es Jesucristo quien satisface esta justicia y nosotros podemos hacernos merecedores de esa gracia y restablecer nuestra relación con Dios, que al final es el objetivo central y fundamental del cristianismo, de nuestra denominación, de la palabra de Dios y de todo lo que hacemos día a día como cristianos, ¿verdad? Acotando, Ariel, a lo que tú dices, si bien Adán y Eva reconocieron en qué estado estaban, miren, ellos pidieron perdón y Dios los alcanzó con misericordia. Esta pregunta hace Dios: ¿dónde estás? Para que nosotros pudiésemos pedirle perdón a Él. Y Él nos alcanza con la gracia. Incluso nos habla acerca de la actitud del ser humano, ¿no? Cuando hace algo malo, se esconde. Y eso no es solamente en el tiempo de Adán y Eva. Hasta hoy, cada vez, ustedes lo deben ver, cuando un alumno hace algo equivocado, desaparece. Sí, desaparece. Pero qué importante es que como educación adventista también enseñemos esto en el hogar y también en las escuelas y en la universidad, que es verdad, el ser humano se esconde, pero Dios va a ir hasta ese lugar. Pero es muy importante que la persona reconozca el lugar donde está. Porque cuando él sabe de su situación actual, se va a dar cuenta que necesita ayuda, necesita de Jesús. Por eso es que la próxima gestión, el lema de la educación adventista será más que enseñanza. Es decir, es más que enseñanza esto. Estamos transmitiendo un evangelio que habla de que Dios vino acá a rescatar al ser humano, esté en el lugar donde él esté. Otra de las lecciones que encontramos es la de Jacob. Interesante las lecciones que Jesús deja, ¿no? Y cómo ilustra esas cosas. Jacob traicionó a su hermano, traicionó a la familia entera, en pocas palabras, pero el hermano fue el más afectado y entonces lo persigue para matarlo y él tuvo que huir. Y en esa huida no llevó muchas cosas. Y llegó la noche y tuvo que descansar en medio del desierto con una piedra como almohada y allí se le apareció un sueño, una escalera de ángeles subiendo y bajando de la tierra, del cielo hacia la tierra y de la tierra hacia el cielo. ¿Qué lecciones se aprenden de esta ilustración que Dios le muestra a través del sueño a Jacob? Pastor, es interesante ver el nombre, el significado de Jacob, que es suplantador. Sí. O sea, no tenía una buena reputación frente a sus compañeros. Ya desde bebé, ¿no? Porque ya le agarra el piecito al hermano mayor. Por eso se le pone ese nombre. Claro, y representa suplantador. Entonces, tiene malas acciones. Dios. Como todos, quería acotar. O sea, como todos, una persona normal que tiene bien, tiene mal. Esto es central en todo el estudio, ¿verdad? Claro, de pequeño yo pienso que Jacob recibió las enseñanzas de su papá, de su mamá, pero él tuvo situaciones difíciles que vivir. Ahí quiero resaltar otra cosa. A pesar de que los padres pueden dar una educación correcta, al final los hijos toman sus propias decisiones. Aunque en el caso de Jacob vemos que la madre también instigó un poco, ¿no?, a que tome esas decisiones, pero al final el ser humano ya tiene la edad para tomar sus propias decisiones y Jacob decidió hacerlo. Eso le provocó esas consecuencias. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, verdad? Pasa con Adán, pasa con Eva, pasa con nosotros en la actualidad y pasa ahora con Jacob, ¿no es así? Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué simbolizaba esa escalera? Esa escalera representaba a Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos lo presenta a Él como ese puente entre nosotros, que somos pecadores, que nos equivocamos, que tenemos nuestro conflicto de valores entre bueno y malo. En mí hay bueno y malo, en ti hay bueno y malo, en cada uno de nosotros hay bueno y malo. Pero ahí está Jesús nuevamente como la única respuesta para el gran conflicto. Y Él es representado ahora en una escalera que nos conecta de nuevo con nuestro Creador, ¿verdad? En Génesis capítulo 28, justamente el capítulo que nos habla de la escalera, hay una promesa que se le hace a Jacob. He aquí, yo estoy contigo. Yo te voy a guardar por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es interesante esto. Voy a rescatar lo que decía Ariel, de que esa escalera representaba a Jesús, ¿no? Uniendo el pecado del ser humano. Obviamente Dios odia el pecado, pero uniendo al pecador con el cielo. Es decir, yo estoy contigo. Pero estaba con un suplantador, estaba con un engañador. ¿Qué lección podemos sacar de esto, ¿no?, acerca de las promesas de Dios en la vida de las personas hoy en el 2020? Mira, si nosotros vemos desde un punto humano, podemos ver que Jacob nadie lo quería, era la oveja negra de la familia. Pero cuando tiene este encuentro con Jesús, con Dios, a partir de ese momento cambia su visión. Y es por eso que Dios le cambia hasta el nombre, que es Israel. Correcto. Y el nombre de Israel significa un encuentro con Dios, una lucha con Dios. Y algo que yo quería destacar es que en términos del estudio que estamos teniendo este trimestre, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto en la educación cristiana? Sí. Nosotros, todo lo que hacemos día a día en nuestras aulas, y ojo, no solo en las aulas, ¿verdad? Hablamos de los dos lugares donde sucede la educación, en el hogar. Correcto. Y en la escuela, ¿verdad? Entonces, en nuestros hogares cristianos adventistas y en nuestras escuelas adventistas, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de presentar. ¿Qué es la educación? Es transferir conocimiento a una persona, ¿verdad? Capacitarla para algo. ¿Qué hacemos nosotros día a día como educación adventista en nuestras escuelas, como educación cristiana en nuestras escuelas y en nuestros hogares? Tratar de presentar a este mismo Jesús que se encuentra con Jacob a través de un símbolo, a través de un sueño, de una escalera, que se encuentra con Adán y Eva, que se encuentra con David, el ejemplo que citó Rodrigo. A este mismo Jesús es al que tratamos de presentar. Y este es el objetivo de la educación cristiana, en definitiva. Y ahí es donde yo encuentro, qué hermoso, ¿verdad?, poder encontrar la aplicación de la educación cristiana, la educación adventista, en ejemplos como este, y saber que día a día estamos trabajando en nuestros hogares y en nuestras escuelas para presentar a este mismo Jesús y para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, sepan responder la pregunta que hacía la anterior lección, ¿verdad? Jesús me enseñó esto hoy. Correcto. Yo aprendí de Él y lo hago así, lo vivo así. Ahora, en nuestras instituciones recibimos diferentes tipos de estudiantes. Y qué lindo saber de esos testimonios, ¿no? De aquellos, incluso en aquellos colegios donde hay un internado, muchos llegan al internado porque a veces de castigo, ¿no? Pero es interesante cómo muchos de ellos tienen un encuentro con Dios. Personalmente, yo creo que ustedes lo tienen todavía más fresquita, esas experiencias de chicos que llegan al internado, que son rebeldes, pero aprenden y conocen a Dios y terminan entregando su vida a Jesús. Incluso hay casos todavía más lindos de gente que decidió estudiar una carrera aquí en la misma universidad, sacó una profesión y hoy son un ejemplo, ¿no?, en su testimonio. Es que ese es el objetivo de la educación cristiana, eso es lo que hacemos. Pero no solo los que son rebeldes, a veces pensamos que el internado es para... Y la verdad que los más buenos llegan al internado, los más buenitos, los más... A mí me encanta ver en nuestro internado acá en la Universidad Adventista de Bolivia, ver a los chicos preparándose para la escuela sabática, haciendo sus cultos, sus devocionales. Han creado recién ellos un proyecto que es el Break Zone, y es vivir los cultos de una manera distinta, o sea, más juvenil, algo como esto, ¿verdad? Donde pueden conversar, donde pueden cantar. Y yo encuentro ahí esto precisamente, es la oportunidad de acercarse y descubrir de manera personal e individual a su Creador. Y esto es lo que proveemos como educación cristiana en nuestros, repito, en nuestros hogares. La base de la educación está en el hogar y en nuestras escuelas, la posibilidad de que las personas puedan conocer a Jesús. Y cuando lo conocen de manera personal e individual, es una historia increíble. Es por eso que, Ariel, nosotros no llevamos internado, sino residencia estudiantil. Buen punto. Bueno, en mi tiempo era internado, todos le conocíamos de esa manera. Pero quería compartir algo más mientras ustedes estaban hablando. Yo vi varios estudiantes, especialmente los adolescentes, en algún momento llorando porque los papás estaban lejos, ¿no? A veces estaban en otro país y por eso los mandaban a la residencia, pero lloraban no solo de tristeza, sino de esperanza, porque habían encontrado acá algo que no encontraron en otro lugar, en otro colegio. Era Jesús mostrándoles que estaba con ellos. Así como estuvo con Jacob, también ellos sentían que les estaba diciendo: yo estoy contigo, yo voy a acompañarte, yo voy a sustentarte, y lo que yo he dicho, lo que yo me he propuesto, lo voy a cumplir en ti. Sí, Rodrigo, ibas a decir. Doy fe de eso, porque, mire, conozco profesores tan consagrados, sí, que ven al estudiante no como es en ese momento, sino a lo que podría llegar a futuro. Entonces, profesores tan pacientes, que realmente hay estudiantes que, por llamar la atención, ya sea de sus papás, por llamar la atención de sus compañeros, se comportan de una manera diferente, pero los profesores los tratan con amor, y ahí se ve el cambio. Y ahí el estudiante dice: mire, si es efectivamente yo me estoy portando mal, estoy haciendo renegar a mi profesor, debo comportarme bien. Y vemos muchos cambios. Un apuntito ahí, solo para no olvidarlo. ¿Qué aporta o cómo respondemos nosotros como cristianos o nuestros estudiantes en eso que estamos diciendo ahorita? Con lealtad, ¿verdad? Esa fue la reacción de Jacob. Sí. Y el resto de su vida él lo demostró, ¿verdad? Imagínense que él no hubiese sido leal a esta promesa que Dios le decía: yo estaré contigo. Y tomaba otro camino, o sea, ni siquiera estaría en el registro bíblico. Correcto. Pero la reacción nuestra como cristianos, como educadores y los educandos también, tiene que ser lealtad a este Creador Supremo, que en el Edén trata ya de restablecer su relación con nosotros, nos ubica en el panorama, en el conflicto entre el bien y el mal, y ahora se presenta a través de la persona de Jesús como ese puente para reconciliarnos con Dios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Responder con lealtad. Hablando de Jesús, cuando Él llegó a la tierra, se lo conoce como Rabí. Y justamente el libro de Juan capítulo 1 dice, el versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Bueno, ¿cómo es que nosotros podemos, o por qué las personas lo conocían o conocían a Jesús así, de maestro? Podían haberle dado otros términos, como algunos, el carpintero le decían, pero la mayoría lo reconocía como Rabí, el maestro. ¿Cuáles eran las razones? Porque él traía un mensaje diferente. Él quería ser discípulos, no él quería volverse famoso por los milagros que hacía. Él no quería ser el rey, no quería ocupar ningún puesto. Él quería ser discípulos. Es por eso que la palabra rabí significa superior a alguien o maestro. Entonces vemos que los discípulos, al referirse a Jesús como rabí, dicen, ¿sabe qué, Jesús? Yo quiero ser tu aprendiz. Y también en ese tiempo era común ese término, ¿no? De los maestros. O sea, eran personas que el resto de la sociedad les tenía gran admiración porque tenían bastante conocimiento de las escrituras. Y también en el lado pagano, los griegos, por ejemplo, tenían grandes maestros y la gente los respetaba. Incluso muchos anhelaban que sus hijos estudien con estos grandes maestros. Pero Jesús no estudió en una escuela. Pero bueno, no estudié en una escuela, pero yo quería decir algo muy importante. A diferencia de todos aquellos maestros de la actualidad, de aquella época y los de la actualidad y cualquier otro maestro, si Jesús enseñaba algo, lo enseñaba con el ejemplo. Y esto es lo más importante. Exacto. Hace un ratito hablábamos de lo que es la educación por definición, ¿verdad? Transferir conocimiento. Y ahora hablamos del maestro. Y el verdadero maestro, mirando este pasaje de la Biblia, mirando este espacio del estudio, no solamente es quien conoce, quien sabe, sino también es quien demuestra. Y quien tiene, Jesús tenía métodos muy lindos, la palabra de Dios misma es un método ingenioso, didáctico, ¿verdad? Un método de enseñanza. Eso lo saben bien los profesores, cada uno de ellos en sus aulas tiene un método de enseñanza, tiene una forma de enseñar y transferir este conocimiento a las personas. Y aquí está Jesús trabajando día a día, viviendo y demostrando y enseñando con el ejemplo. Las lecciones que él impartía realmente eran importantes e impresionantes, inspiradoras. Lo dice la hermana Elena, ¿verdad? Por donde él pasaba era algo asombroso. Tal vez esa es la palabra para definir la forma en la que Jesús enseñaba. Él usaba el ejemplo y todo lo que enseñaba era realmente magnífico. Él dejaba su huella por el lugar donde pasaba y también sus enseñanzas. Adaptaba las enseñanzas al lugar o a las personas con las cuales él se rodeaba. No es casualidad que encontramos a la oveja, a la moneda, ¿no? Al hijo pródigo. Vamos a decir a la cosecha, la vid, cosas que las personas estaban relacionadas. Y yo imagino, en la antigüedad, Ariel, no había el micrófono, no había parlantes, pero a Jesús lo escuchaban 5,000, 4,000 personas. Sin contar mujeres y niños. Ahora, lo importante, y siempre aplicando el estudio para nosotros, ¿no? Así como ellos en este momento y estamos viendo, nosotros en la actualidad, ¿qué tenemos que hacer? Contemplar al maestro. Es típico en el colegio, pasa especialmente el profe favorito, ¿verdad? Entre todos los profes que dan materia, es mi profe favorito, y lo siguen. Correcto. Y los chicos se identifican y realmente lo siguen. Nosotros tenemos que identificarnos con el maestro y tenemos que contemplarlo y tenemos que seguirlo y tenemos que vivirlo, tenemos que respirarlo, tenemos que hacerlo parte nuestra. Uno de los momentos cruciales o controversiales que Jesús pasó fue cuando se encontró con una mujer pagana y le dio una respuesta un poco áspera. Después de estos consejos estaremos viendo acerca de este episodio, así que no te desconectes de tu programa Código Abierto. Estamos en el último bloque aquí en el programa Código Abierto, hablando de un tema muy, pero muy relevante, hablando de las lecciones que Jesús como maestro nos dejó y qué importante es aplicarla a nuestra vida. Además de eso, estamos viendo la forma como Jesús se relacionaba con las personas y de eso aprendemos cómo relacionarnos en nuestro hogar y en la sociedad y también en nuestras instituciones educativas. Uno de esos momentos medio controversiales que encontramos está en el libro de Mateo capítulo 15 o Marcos capítulo 7, en ese encuentro que Jesús tiene con una mujer que no formaba parte del pueblo judío, que le pide a Jesús que realice un milagro para su hija. Y entonces Jesús lanza una frase ruda. Mateo 15:26 dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Es decir, no te puedo hacer ese milagro. Fuerte. Es fuerte. La pregunta es, ¿por qué Jesús responde de esta manera a un pedido de un milagro? Cada cosa que Jesús hacía, siempre lo hacía con una intención. Alrededor de Jesús estaban personas judíos del pueblo de Dios, que ellos creían que era el pueblo escogido. Pero cuando la mujer persevera y dice que aún las migajas, los perrillos lo comen, y Jesús se asombra al ver tanta fe de esta mujer que le concede el milagro. Es interesante cómo, incluso me pongo en el lugar de la mujer, cómo pensó rápidamente, ¿no? Porque le dice, para comenzar, era una mujer. Ser mujer en ese tiempo ya era un obstáculo. Otro, que no era parte de los judíos. Era de un grupo étnico y de una cultura que los mismos judíos pensaban que no merecían la misericordia de Dios, que formaban de un grupo que no tenía oportunidades de salvación. Y Jesús más o menos se une a este pensamiento judío. O sea, forma parte, ¿no? Yo creo que incluso si alguien estaba ahí, decía, sí, tiene razón, porque no podemos estar haciendo milagros ahí en los paganos cuando aquí hay mucho por hacer. No podemos, es como estamos en una mesa y el pan es para los de la mesa, no es para los perros. Eso es fuerte. Pero ¿qué es lo interesante? Y aquí para mí se completa en términos de la educación, de lo que está del estudio de este trimestre. Ya hemos hablado al inicio y hemos entendido lo que es la educación cristiana. Sí. Hemos visto a la mitad del estudio quién es el maestro, ¿verdad? Y ahora estamos hablando del estudiante. Un apunte solamente. Ahora le decimos estudiante porque alumno quiere decir sin luz y que solo el maestro tenía la luz, por eso le dice alumnos. Bueno, para términos espirituales creo que está bien decir alumno, alumnos nosotros y maestro nuestro creador, pero para términos académicos les decimos estudiantes. Y aquí yo encuentro a una de las mejores estudiantes. ¿Verdad? Ella sabía. Y por más difícil que estuviese la materia, la tarea, no sé, lo que tuviera que hacer, ella sabía del tema. ¿Destaca su fe? Por supuesto que sí, es una gran fe, pero ella sabía del tema. Y aquí está el tipo de estudiante que nosotros necesitamos o esperamos o queremos. Una persona que se esfuerza por aprender. ¿Por qué? El estudio dice que en la región de ella sí tenían a los perritos como animalitos de compañía, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los judíos... ¡Qué fuerte! ¿Qué le pasa a Jesús? ¡Qué dura declaración! ¿Verdad? Pero ella sí sabía. Entonces sabía por experiencia, por observación, por estudio, que los perritos también comían cuando caía. Y ahí es donde Jesús dice, no he hallado una fe como la de esta mujer, ¿no? Entonces el milagro se realiza, pero qué interesante saber que en una mujer pagana se halla más fe que dentro del pueblo, ¿no? Ustedes se relacionan con personas que no son adventistas o que no son cristianas, pero dentro de lo que creen son sinceros, ¿no? Y a veces más que muchos cristianos. Otra de las cosas que pongo en consideración es que la mujer le dice, hágase en mí como tú quieres. Es importante que pase lo que pase y sea cual sea la respuesta, esta mujer se estaba colocando bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? Al ver nuestra educación adventista, pastor, vemos muchos estudiantes que vienen con un contexto, con una religión, también con principios, y donde vemos que ellos quieren aprender mucho más de Dios. Se me han acercado, pastor, es posible que me pueda venir a casa a visitar, a darme un estudio bíblico, familias que han pedido esto. Entonces, nosotros vamos y estudiamos la palabra de Dios y ellos como... Reciben con alegría, ¿no? Reciben con alegría, con entusiasmo. Es verdad. Y realmente, comparando con esta mujer cananea, podemos ver que esta mujer quería un milagro, no solamente para su hija físicamente, sino quería llenarse de algo espiritual, de una alegría más allá de capaz la sanación física. Es que ahí es donde yo encuentro el valor de esta estudiante. Yo la entiendo a ella como la estudiante que aprende y que tiene la voluntad de aprender primero, pero que para tener esta fe y para vivir tú tienes que saber por qué y por quién. Y ella lo tenía claro. Y lo tenía claro porque estudiaba, porque aprendía, porque observaba, porque investigaba. Esta es la clase de estudiantes que tenemos que ser nosotros. aquí está la respuesta, en Jesús está la respuesta, pero no sirve de nada si nosotros no nos involucramos, si nosotros no nos preocupamos a diario de descubrir a este Jesús, de descubrir esta verdad, de estudiar su palabra y conocerlo, descubrirlo, entenderlo, observarlo, así como esta mujer que observaba su entorno y que sabía muy bien la respuesta. Si bien, Ariel, tú comparas a esta mujer con un estudiante, yo puedo comparar como un padre de familia. Okay. Porque esta mujer estaba intercediendo ¿por quién? Por su hija. Por la hija, ¿verdad? ¿No? Y hay muchos papás que escriben a sus hijos a los colegios con una esperanza de que ver un cambio radical en su hijo y ese cambio, el hijo poder traerlo al hogar. Entonces, otra de las lecciones que yo saco también es que Jesús no desecha a esta mujer. La pone a prueba para ver cuál era su respuesta, pero no la rechaza. Y cuán importante es que nosotros en la educación, en la iglesia, en el hogar, siempre va a haber una ovejita negra, siempre va a haber un alumno que es el alma de la fiesta, pero también el alma del desastre, ¿no? Cuán importante creo que es que le demos la oportunidad y que todos sientan que tienen una oportunidad de ver el amor de Dios a través de la educación adventista. Quiero invitar al Rodrigo, por favor, que en base a todo lo que hemos hablado, y sé que había mucho más que conversar, pero podemos hacer un resumen de este tema para nuestros amigos. Bien, hoy quiero hablar a cada uno de los amigos que nos están viendo, escuchando, capaz por primera vez, o ya han seguido el programa Código Abierto. Hoy vimos las lecciones elementales, partimos desde el libro de Génesis, del Antiguo Testamento, nos sumergimos en el Nuevo Testamento, vimos el método que hacía Jesús para hacer discípulos. Hoy también Jesús quiere que tú seas un discípulo suyo. Hoy quiere Jesús brindarte una esperanza. Él en Juan capítulo 1, versículo 4 dice que Él ha venido a dar la luz y la vida. Si tú estás pasando por un momento oscuro, crítico de tu vida, es hora de mirar al Maestro de Maestros para que Él pueda brindarte a ti una esperanza. Hay una frase que me gusta mucho que dice así, que la verdadera educación no cambia al mundo. La verdadera educación cambia a las personas que van a transformar este mundo. Es por eso que hoy te invito a que puedas mirar a Jesús. Y puedas tú escuchar a través de las lecciones valiosas que están escritas en este libro sagrado. Es por eso que a continuación vamos a escuchar una canción. Y quiero por favor que tú medites en la letra. Soy sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Si la ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que Querido amigo, después de haber escuchado esta canción, te invito a podernos comunicar con nuestro Dios. Querido Señor, cerramos nuestros ojos, pero abrimos nuestro corazón delante de ti para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que puedas bendecir a cada uno de mis amigos que están frente a su computadora, frente a su celular, escuchando el programa. Que tu luz imparta, bendiga a cada uno de los televidentes. Es por eso que te pido estos favores. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía de Nuevo Tiempo y también de este programa y de las lecciones maravillosas que hoy hemos aprendido. Llegó la hora de poner en práctica todo lo que hemos hablado. Jesús marcó la diferencia en la vida de sus alumnos, pero nosotros en esta tierra hemos tenido personas que han marcado la diferencia en nuestra vida. Así que quiero que coloques en los comentarios, quiero que nos compartas cuál fue el maestro ¿qué marcó la diferencia en tu vida y por qué? ¿Alguien de la primaria, alguien de la secundaria o alguien, algún profesor de la universidad que te ayudó a tomar decisiones que marcaron el resto de tu vida? Puedes etiquetarlo, pero recuerda que tienes que usar el hashtag Código Abierto y etiquetar a Nuevo Tiempo. Puedes subirlo a tu perfil de Instagram, Facebook o también en los comentarios de esta transmisión. Quiero preguntarles a nuestros invitados, ¿algún maestro o maestra que haya marcado sus vidas? Bueno, a mí se me viene a la mente mis padres, especialmente mi mamá. Mientras hablaba este pastor, yo estaba pensando en las lecciones de la Biblia, ¿no? ¿Cómo no se nos olvidan? El peor de mis días, donde he sido el más malo, no importa, yo no puedo dormir si no me arrodillo. Y ahí es donde me tengo que arrepentir, porque no puedo ser cínico con... Eso fue lo que te enseñó tu mamá. Y nos han formado así. Y a veces yo digo, gracias por esa formación, gracias por esa enseñanza cristiana, porque de verdad puedo haberme alejado por completo de Dios, pero no consigo dormir si es que no doblo mis rodillas. Wow. No puedo salir de mi casa si es que no doblo mis rodillas. Entonces, no es por mí, es porque ellos me enseñaron. Y a veces yo digo, ahí nos tienen formados como cristianos, ¿no? ¿Cuán cierto es ese versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él? Incluso si se aparta, sabrá el camino de retorno, porque los padres le enseñaron cuál es ese camino. Realmente la semilla está sembrada en el corazón, y esa semilla tarde o temprano va a brotar en las acciones de este joven, en las futuras, vamos a decir, decisiones que él tome. En el caso tuyo, Rodrigo, ¿algún maestro, alguna persona que haya marcado tu vida? Si bien yo no estudié en una escuela, en un colegio adventista, también hay maestros, también hay maestros que realmente marcaron allí mi educación. Recuerdo a la profesora Rosemary de lenguaje. Ella nos hacía leer libros, entonces colocaba en la pared la lista de todos los estudiantes en la cartulina y ahí marcaba, Rodrigo tiene que leer un libro. Desde ahí me apasionó en leer libros, y estando ya aquí en el Colegio Adventista de Bolivia, puedo también mencionar a algunos de los profesores que marcaron, porque uno entra allí nuevo y pide consejos a los profesores. Entonces, lo primero que los profesores me dijeron, entrega tu ministerio, que es la docencia, a Dios. Qué lindo. Sin duda que hay personas que marcan nuestra vida para siempre. Y a veces algún profesor no se da cuenta de la magnitud que puede dejar marcada en la vida de un alumno para siempre, ¿no? Para su futura carrera, incluso cuando tome decisiones importantes en su vida. Nos gustaría saber también tu testimonio. ¿Cuál fue el profesor, la profesora que marcó tu vida? Ese episodio del cual no te olvidas. Vamos a colocarlo allí en los comentarios. No te olvides etiquetarnos. Nuevo Tiempo y también Código Abierto. En el siguiente programa estaremos hablando acerca de cuál es la relación entre la educación y la adoración. No te pierdas este episodio. Aquí y solo por aquí terminamos este programa, pero te invitamos a continuar en la señal de Nuevo Tiempo. Esto fue Código Abierto.